de todo menos tú. Que me falten fuerzas menos tú. Que me falte el aire menos tú. Me siento tan vacío si no te tengo a ti. Que me falte todo menos tú. ¿De qué sirve un regalo si no está el que lo dio? Prefiero vivir estrecho en todo, pero con tu presencia en mí. Que me falte todo menos tú. Sin ti estoy vacío, estoy perdido, no hay nada bueno en mí. Sin ti me muero, desespero, si no estás junto a mí. Tener todo o nada no interesa, lo que sí importa es tu presencia. No me sueltes nunca de tu mano. Que me falte todo, todo menos tú. Falté todo, todo menos tú. Sin ti estoy vacío, estoy perdido, no hay nada bueno en mí. Sin ti me muero, desespero, si no estás junto a mí. Tener todo o nada no interesa, lo que sí importa es tu presencia. No me sueltes nunca. De todo.